Mi nombre es Rodrigo. Yo iba a verme con mis amigos, estaba llegando tarde, no me acuerdo si comí más tarde esa noche. El camino más corto que tenía era atravesar la cancha de golf de noche. Y una luz, un círculo perfecto era, empezó a seguirme justo atrás de los talones de mis pies. Me siguió alrededor de un minuto. Bueno, me detuve, miré alrededor, si era alguien con una linterna desde una casa, pero no escuché ningún ruido. La experiencia fue más que positiva. Pues la conexión con lo desconocido, justamente. A partir de entonces empecé a buscar inspiración en este tipo de fenómenos. En los Siete Bosques, un programa de música. Los martes de 20 a 21 horas por FM Alas. ¿Qué bolilla preparó? La 10. ¿Qué se trata? Los virreyes. A ver, hable. El primer virrey se llamaba Juan Carlos Pevazo. El segundo, Chichita Berretiaga. El tercero, Tony Camón. ¿El segundo? Chichita Berretiaga. ¿Esto es una tomadura de pelo, perdón? ¿Qué pasa, Camón? ¿Pensó mal? ¿Ustedes vieron el tren que se cayó en Miami? ¿Se cayó? Sí, el tren que se cayó. Sí. Al agujero que la ciénaga. ¿Qué tiene que...? Mis padres estaban ahí adentro. Yo me salvé porque me senté arriba del pelado. Ajá. ¿Qué? ¿Había un pelado y se sentó arriba? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cuándo fue a Miami? Yo una vez estaba viniendo para acá porque me había mudado. ¿Se iba a venir en tren de Miami? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu padre en la ciénaga? Se los comió. ¿Y al pelado? ¿Quién se los comió? Al pelado le comieron la cabecita y yo me ponía arriba el cuerpito. ¿Pero qué pasó? Los cocodrilos los tengo en mi casa y no sé qué darles. ¿Cómo? ¿Usted tiene cocodrilos? ¿Cómo que? Sí, porque se comieron a toda mi familia y de recuerdo es lo único que me queda. Ah, los cocodrilos que se comieron a su familia. Eso es terrible. ¿Sus hermanitos están vivos adentro? No. Pero tiene los cocodrilos para conservar a su familia. No sé qué darles de comer y me comieron la patita. ¿Cómo una pera? ¿Y no tiene plata para darle de comer a los cocodrilos? No. 50 centavos, pero no me alcanza para nada. Bueno, tiene que darle alimento balanceado, tiene que sacarle el hambre a esos animales. Toma, acepta esta vida. Yo es con lo único que tengo, yo no sé si para dárselo para los cocodrilos, pero escúchenme. Bueno, si usted piensa que no le sirve, yo... ¿Usted quiere? Pensá en la familia, tiene la familia dentro de eso. ¿Cuántos cocodrilos tiene en la casa? 15. 15 cocodrilos. Bueno, va. ¿Piensa que le alcanza para algo eso? Bueno, le deseamos lo mejor. Para un año me alcanza. Bien, estoy emocionado con los auriculares nuevos que tenemos. Estoy muy contento, me siento a liberty. Ahora me escucho bien como corresponde. Hoy es martes 20 de diciembre, 15 años de ese tremendo diciembre de allá del 2001, y pocos días de la tremenda marcha que hicimos aquí en Bolsón. Histórica, ¿eh? La primera fue histórica y esta también histórica, aunque algunas fotos hayan circulado en Facebook de cuando recién empezaba la marcha queriendo... decir como que éramos poquitos, no éramos poquitos, éramos muchos. Y también aprovecho para mandarle un abrazote, si hay alguien ahí escuchando en el campamento, le están poniendo el cuerpo a toda esta cuestión, ahí como que se decidió, no me acuerdo, yo estaba ahí cuando se decidió, y había un señor que dijo, yo voy y traigo mi carpa y la pongo, y bueno, puso la primera y ahí se armó el campamento. Así que les mandamos un abrazote. Vamos a tratar de pasar música no tan triste porque no queremos, si hay alguien ahí escuchando, no queremos que haya un ataque de depresión y nada. Bueno, este programa se llama En los Siete Bosques. Solemos pasar música folk, celta que le dicen. A veces pasamos eso, a veces otras cosas. Hoy vamos a pasar de todo un poco. Empezamos así. Thank you. Hoy empezamos el programa de una forma lo más festiva posible, al menos para mi concepto de lo que es la festividad. Empezamos con Patrick Street. Ya sé lo que estás pensando. Vos decís, pero en Patrick Street no tocaban gaita. Pero no, no te estoy engañando. En el tercer disco de Patrick Street está Brian Masterson, que era el gaitero de una banda que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Se me fue. No, ahora con un bache, hasta que no me acuerdo el nombre, no sigo el programa. Se me fue el nombre de la banda. Bueno, no importa. Había un gaitero de invitado en la banda Patrick Street, que es una banda de la hostia. Este disco es de 1900... Ay, no me quiero acordar el nombre de la banda. No voy a seguir el programa hasta que no me acuerde lo que quería decir. No, no importa. Yo me voy a acordar. 1989, entonces, lo que escuchábamos. Patrick Street. Vamos a seguir con música... En este caso es una banda inglesa. El que canta es irlandés. Vamos a escuchar una canción tradicional, se llama The Hills of Greenmore, temazo. Y esta versión creo que es la que más me gusta de esta canción. 1970, Still I Span. Try them once more. Oh, it was her last look of the hills of top of the brain. We heard the last words that this weakness did say. No more are the green fields of Katie I'll run. A trip to the fields, boys, and sporting in town. Or hear the long horn that your tone just play. For killing the half, for he set his old capers this many's a year. A Saturday or Sunday he never gives up, with the pack of strange dogs round the hill. Ahí pasaba entonces Steel Eyes Pan, haciendo la canción The Hills of Greenmore, Las Colinas de Greenmore, una canción que habla sobre la cacería de liebres. Hay muchas canciones en el folk inglés y en el folk irlandés que hablan de este tipo de costumbres. Obviamente todas se ponen a favor de la liebre. En este caso a la liebre la liquidan. No siempre. A veces hay muchas canciones en donde la liebre se escapa. Estamos en vivo. Si bien este es un programa de música, queremos estar atentos a lo que nos rodea. Así que, nada. Puedes mandar un mensaje de texto al 80-23-15. O puedes llamar al 150... 100, no, Lolo, asistime. El teléfono fijo es... 4493-150. Bien. Dudaste también en un momento. Y Lolo es joven. Bien. Nada. Así que si por cualquier cosa que quieras comunicar a la gente que está del otro lado, vos te comunicas y nosotros replicamos tu mensaje. Vamos a seguir con música tradicional, irlandesa. En este caso, ya pasé muchas cosas de este disco, es un discazo. En el 2001, el señor Paul Brady, haciendo una mudanza de su casa, encontró unas cintas de unas grabaciones de 1976, cuando estaba presentando un disco solista, un maravilloso disco que sacó en el 76. Y se puso a escuchar esas grabaciones, decidió que había que publicarlas. Y así como están, está tomado de la consola, sin nada de edición, editó este disco que se llama The Liberty Tapes. Vamos a escuchar de ese disco entonces, esto está tomado en vivo, 1976, aunque la edición es del 2001. Vamos a escuchar una canción que se llama Jackson and Shane. También es un tema que se repite mucho en las canciones tradicionales, son carreras de caballos. También se repite mucho este esquema en donde el jinete habla con el caballo. Ponerle que en ese momento los caballos hablaban, no sé. Yo ahora no escucho ningún caballo. Lo demás es que, claro, estaban medio chupados y escuchaban al caballo que decía cualquier cosa. En este caso es una caballa. Iba a decir yegua, pero me da cosa, ¿viste? Es una yegua. Y el jinete habla. La yegua le pregunta, che, decime, ¿cómo venimos bien? Porque, ¿cómo atrás me vienen siguiendo de cerca? El tipo dice, no, vamos re bien y ganan y qué sé yo. Bueno, nada. ¿Qué te voy a decir? Jackson and Shane, Paul Brady es el que canta, 1976 la grabación, 2001 el disco es cuando se editó. I pray you draw near to a few simple verses you quickly shall hear. It's the deeds of a hero that lives near Ballybay, and they call him Hugh Jackson, I hear people say. His milk hills and barns do put a great show, and his claws to the north and the city does go. At bleaching and lapping he does beat them all, and his cloth was first approved of in the linen hall. And more of his praises I mean to explain, so if you will assist me I'll sing about Jane. Search Ireland all over from Cork to Kildare, and you'll ne'er find a match for Hugh Jackson's grey mare. He went to the stable, to the mare he did say, the hour is approaching and we must away, for a cup at Cootill you have twice won with fame, and this day we are challenged, you must run again. She turned in the stable and she cast an eye round. As for Squire Jackson, he lies on the ground. I'm afraid that poor curry by spanker was through, and the rest of to your opponents, they are not yet in view. The jockeys were mounted and all in a row. And if you had been there when off they did go, the bets they were making 10 guineas to 4, that the cup back to Cree would return evermore. Were half round the course. Miss Jane and her jockey began to discourse. Said Miss Jane to her jockey, "Kind sir, let me know, where are my opponents, or are they in view?" She turned in the saddle and he cast an eye round. As for Squire Adams, he lies on the ground. I'm afraid that poor Curry by Spangler was through, and the rest of your opponents, they are not yet in view. When Jane, she heard this, well, she went in at her race, and into the scales the balance was laid. The hall was surrounded for Jackson and Jane, and the cup went with honours back to Cree once again. Como loca la gente, 1976, Paul Brady presentando un disco que se llamó Welcome Here Kind Stranger, su segundo disco. Lamentablemente después de ese disco se puso a hacer música más rock, pop y esas cosas, pero bueno, ese es un discazo. Vamos a seguir con música folk. Seguimos con otra edición del 2001, el mismo año en que este país hace 15 años estaba explotando por el aire. El señor John Doyle, este es su primer disco como solista. Él era guitarrista de la banda Solas, una banda muy grosa también, con base en Estados Unidos, pero es una banda irlandesa. En un momento se animó a hacer su carrera solista. Vamos a escuchar una canción. Es aparentemente inglesa. Tiene 200.000 versiones más o menos. Se llama Sovey. Sovey aparentemente es una deformación de un nombre de mujer como Sofía o Silvia o algo así. La historia de la canción es la siguiente. Esta señorita tiene un novio, un pretendiente. Ella se viste de... El señor estaba, se había comprometido con ella, tenía como un anillo para darle para casarse. Ella se viste de ¿cómo es? De... Tiene un nombre en inglés, pero no me lo acuerdo en castellano. Es como un asaltante de caminos. Se viste como un asaltante de caminos, y el tipo va por el bosque con su caballo, ella lo asalta y le pega unos cuantos golpes y finge como que es un señor... Pirata del asfalto, dice Lolo. Bueno, es como una versión de Pirata del asfalto, pero imagínate en el bosque y a caballo. Entonces ella le da una buena golpiza y le dice, dame todo lo que tenés, a punta de pistola, ¿no? Y el tipo le dice, te doy todo, está bien, pero el anillo que tengo para mi amada no te lo doy, ni a palos, le dice el tipo. No sé si ni a palos, pero le dice, no te lo doy. Y ella le insiste, qué sé yo, y el tipo le dice, no, no te lo doy. Y ella ahí se da cuenta entonces que el tipo le es muy fiel. Y ahí le dice, no, che, era todo mentira, soy yo tu novia. ¿Te imaginas el tipo, no? Cuando dice... Bueno, y ella ahí le dice en el momento, si me hubieses dado el anillo, te hubiese matado. así eran las relaciones en esos momentos, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de cosas. Sobey, entonces, una canción tradicional a manos de John Doyle. Van a notar un cierto aire moderno porque el señor John Doyle es un señor muy moderno. She's dressed herself in man's array, with a sword and pistol all by her side, to meet her true love, to meet her true love, away did ride. As she was riding over the plain, she met her true love and bid him stand. Your gold and silver, kind sir, she says, or else this moment, or else this moment your life I'll have. And when she robbed him of his store, she said, kind sir, there's one thing more, a golden ring which I know you have. Deliver it your, deliver it your sweet life to save. The golden ring a token is, my life I'll lose, the ring I'll save. Being tender-hearted just like a dove, she rode away from her own true love. Garden green, just like true lovers they were seen. He spied his watch hanging from her cloak, which made him blush like, which made him blush like any rose. What makes you blush at so silly a thing? I thought to have your golden ring. 'Twas I that robbed you while on the plain. So here's your watch again, here's your watch and your gold again. For I did intend and it was to know if you were my true love or no. But now I have a contented mind, my heart and all mine, my heart and all my gear is www.enlossietebosques.blogspot.com. En el blog del programa vas a encontrar todas las semanas, un día después del programa, a partir de mañana, la grabación de esto. Lo colgamos y lo subimos. Estamos teniendo algunos problemas, bueno, varios. Viste que hace la semana pasada se nos colapsó la página. Casi te digo que es una buena noticia. Tuvo mucha repercusión todas las notas que fueron subiendo los compañeros de la Minga. Un laburo impresionante se mandaron. Siempre pasa eso. Yo siempre siento que cuando hay este tipo de movidas, Alas es como que se enciende así, sobresale. Siempre pasa. Y está buenísimo. Y todo eso es gracias a todos los compañeros que le ponen el cuerpo totalmente de forma desinteresada. Y bueno, se generan estas cosas buenísimas. Por eso la página se colapsó en un momento. Ahora creo que se puede entrar. Cuesta entrar al streaming. Pero bueno, ya iremos solucionando esas cosas. Vamos a lo que viene ahora. Son cuatro temas de un disco que recién se publicó. Recién. Yo soy amigo de uno de los integrantes, así que siempre me manda o el disco o hace un tiempo de los últimos me manda por email el MP3, digamos, las grabaciones. No, esta vez me lo mandó en WAV. La banda se llama No Crows. Es una banda muy interesante. Son de Sligo, Irlanda. En realidad tienen base en Sligo porque todos viven ahí, pero hay mi amigo, por ejemplo, es de Palma de Mallorca. Hay dos integrantes de irlandeses, un ruso y una señorita de Suecia. ¿Suecia? ¿O? Sí, por ahí. Suecia, creo que es sueca, sí. Todas esas cosas que te menciono se mezclan en la música, más un poco de jazz y más un poco de música de los Balcanes. Es una banda muy interesante, es una banda que, bueno, yo tuve la suerte de conocerla desde el primer disco y se nota claramente la madurez que van teniendo disco a disco y el crecimiento. Para mí, siempre se lo digo a Felipe, cada disco suena mejor que el anterior. Así que, bueno, estoy muy contento de presentar este quinto disco de la banda No Crows. No Crows quiere decir ningún cuervo, y bueno, Felipe me contó que es una especie de juego de palabras cargando al ¿cómo es? Al Kronos Quartet, que es un cuarteto de cuerdas muy conocido de Estados Unidos. No Crows suena como parecido, va, como... Bueno, en fin, nada, eso. Vamos a escuchar primero una canción, se llama Canción de Febrero. Esto es una poesía del 47, es un poeta de Palma de Mallorca. Felipe nació en Palma de Mallorca, en España. Va a notar que, bueno, es muy, obviamente, es muy, muy festivo el tema, muy festivo, así como es como para bailotear. Ahí me sonó que tiene como un aire, se lo comenté, como un aire un tanto africano al principio, en los coros que suenan. Él me decía que la idea de él no era que suene africano, sino que suene a música de Mallorca. Y bueno, la isla de Mallorca está como muy pegada a África, y él me decía que hay como influencias de la música africana, de la cultura africana en la isla. Así que bueno, me dice que no estaba tan desacertado yo escuchando esta especie de influencia de música africana. Entonces, esto es la banda No Crows. Esto es un disco recién editado, la semana pasada recién tenía el físico para empezar a venderlo. La letra es de un poeta de Mallorca, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, es un poeta de hace mucho tiempo. La música es de mi amigo Felipe Carbonell, y suena así. Semasea, loronella bella, doctor Samba. Semasea, loronella bella, doctor Samba. Semasea, loronella bella, doctor Samba. Semasea, loronella bella, doctor Samba. Es foren les boirines que arreu cobrien la serra, separen les gavines i se'n tornen les divines. Cova dreta i ventre en terra, cova dreta i ventre en terra. Se'n macia, l'orella ve i el tor se'n va. Se'n macia, l'orella ve i el tor se'n va. Se'n macia, l'orella ve i el tor se'n va. Sant Macià, l'orella veia tot se'n va. Verdeja la brulla el sol, rusca fines cans esponja, canta i plora el verdenol en la merla i l'oriol. Sot un cel rosa i taronja, sot un cel rosa i taronja. Sant Macià, l'orella veia tot se'n va. Sant Macià, l'orella veia tot se'n va. Sant Macià, l'orella veia tot se'n va. Sant Macià, l'orella veia tot se'n va. Del cap al tard s'apagant la candelera, la mare de Déu de març, argenta els dies llargs, que ens porta la primavera, que ens porta la primavera. Sant Macià, l'orella ve i el tor se'n va. Sant Macià, l'orella ve i el tor se'n va. Sant Macià, l'orella ve i el tor se'n va. Sant Macià, ahí pasaba entonces la canción de Febrero, una canción que habla de la primavera. Febrero para ellos, para el hemisferio norte, es cuando están esperando la primavera. Felipe Carbonell estaba a cargo de la voz, tiene como esa impronta muy también como flamenca a veces en la forma de cantar. Muy interesante. Te recomiendo que lo busques. Tienen 5 discos. Snow Crows se llama la banda. Vamos, seguimos presentando este disco. El disco se llama Why Us, ¿por qué nosotros? Esta canción que sigue me gustaba mucho cuando la escuchaba, cuando me la mandó Philip. Y ayer le pedí información porque le dije que quería presentar el disco en el programa y me mandó la información. Y esta canción es de el señor que toca el contrabajo, que es de Rusia. La canción se llama Escrito en la arena. Es instrumental y está dedicada al pueblo de Gaza. Así que nada, me gustó más todavía cuando vi a qué estaba dedicada. Así que bueno, al pueblo de Gaza, a toda Palestina, vamos a dedicársela desde aquí. Escrito en la arena, No Crows, 2016, recién salido del horno. Thank you. Ahí pasaba este tema instrumental de No Crows, esta banda con base en Sligo, Irlanda. Esto es en la costa oeste de Irlanda. Esta canción que escuchamos es del contrabajista, un señor, no me acuerdo el nombre, Olof no sé cuánto. Tendría que darlo anotado, soy un bestia. O tendría que haberlo googleado antes que termine el tema. Ahora, cuando termine el siguiente, te digo bien el nombre. Escrito en la arena, entonces un tema dedicado a la gente de Gaza. Vamos a seguir con este disco. Otra de las canciones. Esta canción se llama El otro lado. ¿Cómo estoy con los nombres? Se me dan todos los nombres. Hago un bache, no me importa. Hago un bache hasta que no me acuerdo el nombre. Steve Wickham. Ahí está. Bien. La canción que vamos a escuchar ahora es de Steve Wickham. El señor se hizo muy conocido en su momento porque tocó en una banda irlandesa que tuvo como mucho éxito. La banda se llamaba The Waterboys. Si viste una película que te la recibieron, si no la viste, te la recomiendo. Se llama El Divino Ned, le pusieron en castellano, en inglés, velando a Ned Divine, Walking Ned Divine. Si viste esa película, por ahí te acordás del tema cuando empieza. El tema que se llama El Blues del Pescador. Es un tema que sonó mucho en Irlanda. Bueno, el tema es de este señor Steve Wickham y con el cantante de la banda de Waterboys. Vamos a escuchar ahora una canción que se llama Del Otro Lado, decía, una canción de amor. Ahí me suena, la canta Steve Wickham, me suena mucho a, no sé por qué, me hace acordar a Roger Waters, la forma que tiene de cantar. Escucha y me decís. radio. Take your own advice, get out and save your soul. And you can walk, you can crawl, see what come a knocking down your wall. If you build a house on sand, it's gonna fall. Encontraremos del otro lado, decía Steve Wickham, una canción de amor, supongo, por la letra. Seguimos presentando este último disco de la banda No Crows, una banda de Irlanda, bastante hoy estoy con las palabras tremendas, de muchos países, eso. El último tema que vamos a presentar del disco, este es el tema que más me gustó del disco. Se llama Metal Man, hombre de metal. Es una de las típicas canciones en el folk irlandés, escocés, inglés, por lo menos. Seguramente en el folk de todo el mundo aparece mucho este tipo de canciones que son como paisajísticas, que básicamente describen casi fotográficamente paisajes. Esto está inspirado justamente en una estatua de un hombre de metal, un marinero, que está como adentro del mar, en Sligo. Esto era para indicarle a los barcos en dónde estaba la entrada hacia el puerto. Y Steve Wickham, que es el compositor de este tema, bueno, me cuenta un poco las imágenes que él tenía de chico cuando veía esa estatua ahí en el medio del mar. Cuando está la marea alta, queda absolutamente en el medio del mar, ¿no? Cuando baja, uno puede llegar caminando, pero si no, parece como si estuviese una islita parada en el medio del agua. Hicieron también un video muy lindo filmado ahí cerca de esa estatua. Si tenés ganas de googlearlo, pones en YouTube No Crows Metal Man y vas a llegar a este hermoso video que lo subieron hoy. Es todo muy nuevito esto. Vamos a escuchar entonces, con esto damos por concluida la presentación del quinto disco de esta banda No Crows, que se llama Why Us, ¿por qué nosotros? Así se llama este disco. Escuchemos Metal Man. Strong metal son, standing 25 feet high, watch the Sligo tides go by. This day they've not been found. Some say one's in Sydney Bay, Lizard Island, Mandalay. Well, either way, his life is done. Metal life lost so young. Ronnie Drew stole the other one. sail away around the isle to Tramore Bay. You would see your brother guide ships that visit with the tide. Metal men, brothers, friends. A lantern blinks to light the way. You're back to Knocknarea. From Coney Island we watched you. From Memory Harbor they did too. Metal man, metal man, looking for your guiding. East to Russell's Point, where John Black built Elsinore. Is it true they haunt the place? Those smugglers who fell from grace. Do metal men have metal ghosts? I've been told there's metal souls. Ahí se iba No Crows, entonces presentamos este su quinto disco, Why Us, disco muy, muy nuevito. Se nos fue el programa. Acaba de llamar la gente, ante todo mucho calma, que va a llegar un poco tarde, así que quédate en la radio, porque ya llegan. No están aquí como están todos los martes, que siempre me están a esta hora ya mirando con cara diciendo andate pibe, pero están viniendo, así que no desesperes. Vamos a irnos con un tema instrumental, Lunasa se llama la banda, 2001 es el año, tiene un nombre en irlandés que no voy a intentar pronunciarlo porque nunca me sale y para qué. Ah. Con esto nos estamos despidiendo, reiteramos un abrazo muy grande a la gente, si es que hay alguien escuchando desde la campe, y nada. El martes que viene estaremos nuevamente aquí en el aire de FM Alas. Chau.